La vainilla es una de las especias más cotizadas y populares del mundo por su aroma y sabor. Además, actualmente es uno de los condimentos más caros que existen. Conozcamos 5 datos interesantes acerca de esta especie. La vainilla pertenece a la familia de las orquídeas con flores en tonos amarillo-verdoso. Recibió el nombre de vainilla por los españoles, debido a que sus frutos, de entre 15 y 30 centímetros de largo, se parecían a las vainas de las espadas. Se trata de una orquídea de clima cálido que se ha cultivado desde tiempos prehispánicos en la región totonaca del norte de Veracruz y Puebla, siendo Papantla el área de mayor producción. El principal constituyente aromático de la vainilla es la vainillina, pero se han detectado hasta 169 compuestos de aroma en esta planta. De las 15 especies de vainillas mesoamericanas, 9 especies se encuentran en México, todas ellas cercanamente emparentadas.